Sueños autónomos. Aprendo a soltar sueños rotos. Quizás, en su vuelo, ellos mismos encuentren un lugar donde repararse, o bien, el contenedor ideal para ser reciclados. No pretendo iniciar una senda y cosas por el estilo. Simplemente, ya no puedo hospedarlos. Los tengo que alimentar. Además, crecen. Y los pedazos tienen astillas que cuando camino me pican por todos lados. Entonces, mi cuerpo me la puso de esta manera. O ellos, o yo. Anda, vayan pues, y no regresen si no se han compuesto.